las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Pasadas las 10 de la mañana, en este día viernes, llega al aire de La Mosquitera la columna de economía de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Qué bueno escucharte. Bueno, igual para mí. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, ya finalizando el año, hacemos una especie de balance económico de lo que ha ido sucediendo y claramente, bueno, es negativo por donde se lo mire. Ayer apareció una noticia que un poco cierra le pone el moño a lo que viene pasando todo este año, que es que el Fondo Monetario Internacional aprobó nuevamente más de 7.000 millones de dólares en otro de esos procesos de desembolso al gobierno, pero empieza a reclamar más ajustes sobre el gasto para el año que viene, para el presupuesto 2019, más ajuste y fundamentalmente empezar a meter la mano más fuerte en todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Así cierra el año de manera positiva, según la Casa Rosada, ¿no? Lo presentan como una situación exitosa, donde el Fondo Monetario otorga un tercer desembolso o un nuevo desembolso del préstamo bajo condicionamientos, siempre de ajuste, siempre de restricción de la capacidad del país para generar riqueza, y en un escenario que ya era negativo según las previsiones del fondo y que puede ser peor, ¿no?, para el 2019. Otro dato importante tiene que ver con que, por ejemplo, las caídas en las ventas minoristas, en shopping y todos los lugares de consumo, para este mes han caído cerca del 20%, en una seguidilla ya de caídas, ¿no? Se compara ya caída con periodos de caída e igual siguen cayendo, algo que es muy peligroso. La economía no se reactiva bajo ningún punto de vista, ni por el lado industrial, ni por el lado comercial. Lo advertíamos en el sentido de que nunca va a aparecer esa reactivación con una política monetaria, o sea, del Banco Central, que es muy, muy contractiva, con tasas de interés muy altas, justamente para mantener fijo el dólar. Con tasas de interés muy altas que hacen, lo dijo el ministro Dante Sica, hacen inviable cualquier actividad industrial, bueno, también cualquier actividad industrial y comercial. El asunto es que las tasas nunca bajaron y, bueno, el panorama se extiende, ¿no? Un dato, ya el mismo gobierno no sabe el momento en que comienza el repunte, es decir, la recesión o el dibujo de la recesión de una vez pasa a ser un interrogante, porque viene en caída, pero si toca el piso, no levanta, sino que va a ser como una L, dicen. Uh-huh. Entonces, bueno, el año ha sido muy malo desde todo punto de vista y, el año que viene no hay perspectivas tampoco de grandes mejoras. Es así, lamentablemente, el panorama. Lamentablemente, más que oscuro este panorama, Nico, ¿qué lejos queda, con una construcción cultural, por supuesto, detrás de eso, pero qué lejos queda esto de voy a juntar o voy a ahorrar para, porque a fin de año, para las fiestas voy a comprar tal cuestión, o el hecho de irse a comprar ropa en algunos sectores para las fiestas y todas estas cuestiones, lejísimo. Claro, queda totalmente lejos, desactivado, porque mira, los aguinaldos sobre los salarios, que ya están muy muy perjudicados y muy atrasados sobre los niveles de inflación de este año, que van a superar los 47% de inflación, récord, han sido utilizados para pagar deuda, para cancelar deudas, por ejemplo, y para cancelar solamente algunas partes de las deudas de las tarjetas de crédito. De hecho, por eso ha sido una campaña muy fuerte en muchas familias de Mendoza, que llaman por teléfono desde los bancos diciendo que aproveche su aguinaldo para cancelar o reducir los montos mínimos de la tarjeta. digo, todo ese dinero superior, ese dinero extra que antes se veía motorizado y se veía impactado en la economía, ahora va a cancelar deuda, porque si no se hace más grande la deuda, digo, todo eso que vos estás mencionando, es claro, no ha habido un incremento de consumo, ya la gente, esa construcción cultural de, bueno, aprovechemos el fin de año para comprar un poco más, ha desaparecido, y el tema vacaciones, fíjate, es como algo que incluso el año pasado estaba un poco más planificado. Este año hay muchísima gente que no ni piensa directamente que existen las vacaciones, ve cómo va a pasar enero solamente. Absolutamente, ¿no? Y ni que hablar de la gran cantidad que ni siquiera llegan a fin de mes. Bueno, ¿qué pensar de este fin de año? ¿Qué pensar de estas vacaciones, no? Absolutamente, es una Navidad muy, muy difícil, muy dura, porque los que no llegan a fin de mes, digamos, toda la gente, gran parte de la población que no está llegando a fin de mes, recordemos que la canasta básica para una familia tipo está por encima de los 22 mil pesos para no ser pobre. Lo cual, estamos en para no ser pobre, es un número absolutamente alto. En diciembre se profundizan los problemas porque los gastos son mayores, porque es un mes largo, podríamos decirlo así, costoso. Entonces, si no se llega a fin de mes en un mes normal, en diciembre, bueno, muy difícil está la situación. Y muy lejos han quedado esas, digamos, premisas del gobierno de pobreza cero y demás. Ya ni siquiera podemos hablar de ese tipo de cosas porque la pobreza aumenta. Los ingresos se reducen, el consumo cae, la industria cae, las perspectivas del gobierno tampoco son ya ni siquiera de manera demagógica, no son adelantadoras, ya directamente plantean panoramas negativos y dicen que es la fórmula para salir. No son los nuevos sacrificios a los que nos tenemos que acostumbrar. Digo, ha sido un año claramente el peor de la era Macri, me parece, y bueno, las perspectivas para adelante no, ni siquiera por el gobierno son alentadoras. Totalmente. Nico, bueno, complejo, muy complejo estas fiestas que se vienen, y si te parece ya nos volvemos a escuchar la semana que viene, donde si puede, ojalá pueda venirse al piso, así lo abrazamos en la última columna del año. Pero ojalá que pueda, y seguramente andaré por ahí, así brindamos. Claro. Y lo despedimos. Con agüita, con alguna cuestión con así. Con lo que sea. Vamos a brindar. Ahí estaremos. Dale. Nico, abrazo grande. Abrazo a ustedes. Saludos, Gaby. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.